Señoras y señores, un nuevo programa del Noticiero de las Pampas Argentinas. Hoy, programa súper especial, una especie de homenaje a una de las bandas más especiales que ha tenido este país también. Y además, una oportunidad única de presentarles un regreso de una banda que siempre estuvo vigente en realidad. Vamos a escuchar inmediatamente, aquí desde los estudios de La Nave de Osberg, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina y todo lo que ustedes conocen habitualmente, nada más y nada menos que a El Reloj, que ya está sonando, y enseguida estamos con todos los integrantes. Encontrar a alguien. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. Editorial RP presenta El infierno y los helacantos, la primera obra de ficción de César Fuentes Rodríguez. El autor de Mundo Gótico nos devela la oscura trama de las pesadillas en un relato plagado de elementos policiales, eróticos y fantásticos. Conseguíla en las mejores librerías de Argentina. Presentación oficial y firma de ejemplares día lunes 23 de noviembre a las 20 horas en la Academia Lunfardo, Estados Unidos 1379, Capital Federal, entrada libre y gratuita. Así es, señores, lo que están escuchando es ni más ni menos que una especie de acústico, porque no podemos decir que haya sido un acústico y casi tampoco un electroacústico, de modo que vamos a decir que fue el reloj en chiquitito, un reloj pulsera fue lo que escuchamos, tal cual. Se van a ir presentando uno por uno para que ustedes reconozcan las voces y yo tengo que decir, antes que nada, para los amigos de España, donde sale principalmente el programa, que esta es una banda mítica que hoy por hoy reúne a, ¿qué? ¿Tres generaciones de músicos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. O más. Imagínate. Bueno, Juan Espósito, el baterista, acaba, para que reconozcan la voz de entrada. Bueno, hola a todos. Yo soy Juan Espósito, baterista del reloj. El más chiquitito. El más chiquitito. Claro, uno me decía en una época... Tenía un amigo que era medio, tenía esa onda medio sui generis pastoral, ¿no? Y me dice una vuelta que fuimos a ver el reloj hace muchos años de esto, me decía, en la batería, se lo ve tan pequeño, tan frágil, con la voz medio Nito Mestre, y empezaste a tocar rumbo, y el pie estaba contra la butaca atornillado. Dije, no te confíes, Noé. El caballero Osvaldo Zavala, aquí. Osvaldo Zavala, guitarrista, uno de los guitarristas de la banda, el reloj. Claro, uno de los guitarristas históricos encima, desde los primerísimos momentos. La banda se formó en el año... 1973, o sea que estamos hablando de varias décadas y por eso hablábamos también de varias generaciones de músicos, porque al lado está, presentate con nombre y apellido. Hola, yo soy Juan Manuel Agüero y soy el otro guitarrista del reloj. ¿Edad? 33. Bien, vos estás ahí en mitad de la tabla. Sí, sí, sí. Está bien, y por allá... Oscar Pérez Lozano, bajista, nuevo bajista de la banda. Tira edad, sin miedo. 28 años. 28, bien, tranquilo, está bien. ¿Y el caballero? Bueno, yo soy Mariano Piñeiro, yo soy el tecladista de la banda y tengo 24 años. Está, venimos bajando. Sí. Bueno, y el más joven de todos, el querubín. Yo soy Jorge Vikingo Martínez, yo hago que canto. Soy del mismo colegio. 18 años. Mi hobby es juntar estampillas. Y bueno, tengo casi 50. Casi 50. Y está buscando novia. Y estoy buscando novia. Bueno, un gustazo estar con la gente del reloj. Es un viejo gusto personal que me estoy dando de alguna manera. Es más, mientras tocaban aquí, porque esto fue hace un momento, tuve una ola de nostalgia por varios motivos. O sea, hicieron... un pequeño, le llamábamos acústico, pero en realidad no fue acústico. Aquí en el estudio no completamente sonorizado que estamos usando en la nave, tuvimos una queja de los vecinos. O sea, simplemente para confirmar la tradición del reloj de tocar más fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Claro, bueno, me hablaba acá Juan del tema del baldazo de cascotes que tiraron alguna vez. Es, ¿no? Más, a estos vecinos lo trajimos nosotros. Son los de aquella época también. Bueno, pero me trae nostalgia eso en una época en que tocar en Buenos Aires la batería o amplificar las guitarras o lo que fuera tenía la inmediata reacción de los vecinos y la inmediata incomprensión. Bueno, de algún modo hemos vuelto a aquella época. Pero también me pasa que mientras estaban tocando aquí, yo me di cuenta de que estaba saldando una deuda histórica. Yo me sentaba con un compañero en el secundario y bueno, compartíamos un montón de ideas sobre música y demás. Y yo le contaba cómo me gustaba a mí que sonara una banda o de qué manera quería que sonara. Y el tipo me contaba y decía, ¿pero vos qué querés? ¿Al reloj tocando en el living de tu casa? Carlos, se me dio, Carlos. O sea, se me dio. Tengo el reloj tocando en el living de mi casa, ¿sabes? El reloj era sinónimo de volumen ya en esa época. Totalmente, ¿no? Totalmente. Era además, una de las bandas señeras de todo lo que hablamos como rock pesado. Yo no sé si en aquella época, yo le llamaba de todo, en aquel hard rock, heavy metal, rock pesado, rock duro. O sea, no importaban tanto las etiquetas, inclusive lo metíamos dentro del rock progresivo alegremente, claro. ¿No? Pero lo que es cierto es que se nos daba la oportunidad de tener una banda que sonaba como nosotros queríamos escuchar. O sea, escuchábamos un Deep Purple, un Led Zeppelin, un Black Sabbath, y era difícil encontrar una banda que reuniera algunas de esas características en el país. Claro, vos fijate, mirá, es importante lo que estás marcando, porque, digamos, hoy en día un chico de 17, 18 tiene su banda y puede alimentar su cuestión musical con referente. Dice, che, yo quiero parecerme, no sé, X banda, ¿no? Hagamos nombres. Sí. Slipknot, por decirlo. Sí, tranquilamente. Y en esa época, ¿qué referente tenía el reloj de acá, del país, no? Es difícil. Es difícil. En ese, o sea, teníamos a Black Sabbath, está todo bien, hablaba del país. No, lo que puede haber es referencias compartidas. Claro. Porque, por ejemplo, ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Vos mencionabas un Box Day. Y claro, te sentías en territorio cómodo, por lo menos, ¿viste? Exacto. O sea, no era exactamente el mismo sonido, pero decías, bueno, mirá cómo suena esta viola, mirá cómo claro, suena este bajo. O sea, tenías eso. Tenías, exacto, un montón de bandas también que por ahí amagaban a sonar en algún momento, qué sé yo, Pescado Rabioso, Invisible. Totalmente. ¿Viste? Había de dónde buscar, pero no había por ahí una banda dedicada al rock duro exclusivamente. Pero buscábamos más de afuera, nosotros. Claro. A pesar de que no había tanta información, ¿no? Sí. Total. Era un rito el hecho de juntarse en la casa de alguno. Che, mirá, sacó un disco, una banda que se llama Deep Purple, ponele. Claro. Una banda que se llama Deep Purple. Sí. Aparte del envidiado del barrio, que era el que tenía el vinilo. Claro. Ibas atrás de él y decía, claro, no, entregá, ¿viste? Entonces te juntaba 4 o 5 en una, exacto, habitación. Los padres de aquella época sospechaban cosas, pero misas negras, sí, y demás. Sí, porque cerraban la puerta, empezaban, claro, a escuchar una cosa toda con distorsión y se volvían locos. Claro, totalmente. ¿No? Hoy en día es común, ah, mirá, están escuchando música, no pasa nada, ¿no? Pues, claro. En aquella época era un rito, mundo por abrir, claro. Casi un rito, digo. Sí. Bueno, todo esto lo vamos a estar contando debidamente en momentos más, pero ya que abrimos con Mercado de Almas como cortina de esta presentación, ahora vamos con un tema entero de los que se hicieron aquí en el estudio. Vamos con El Viejo Serafín, un tema que no tiene historia. Ustedes saben cómo es esto. Y lo estrenaron este tema acá, ¿verdad? Totalmente. Recién lo aprendíamos, o sea, en el viaje. Totalmente. Pues es un tema que está siempre de estreno. Sí. Es el primer tema compuesto por la banda. Claro. El Viejo Serafín. Totalmente. Y además, con esa repercusión para cualquiera que todavía utilice el rótulo de rock nacional. Exacto. ¿Viste? Hay unos cuantos que andan por ahí diciendo, no, a mí me gusta el rock nacional, como si hubieran inventado la mega, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, ¿y qué escuchaste de tal cosa? A mí me mata Soda Stereo. Yo ya claro, me cago. Claro. No. Claro. Hablemos en serio. Bueno, claro. Hablemos en serio. Este es El Viejo Serafín, dedicado a mi amigo Carlos, que fue compañero del secundario, y que no sé si va a escuchar esto o no, pero sabelo, tuve el reloj tocando en el living de mi casa. Va. Thank you. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, ustedes han escuchado el viejo Serafín, hecho por El Reloj, aquí mismo en los estudios de la nave de Osberg, debutando en lo que podríamos llamar un falso acústico, porque habrán escuchado que... ¿Desde dónde está la guitarra criolla? ¿Era alguno perdido? No hace falta, claro. A mí cuando me dijeron, no, pero mirá que Juan va a traer la batería, yo dije, sonamos el mundo. Sí, o sea, sabemos cómo viene la mano, está todo mal. Pero sí, lo que me parece muy oportuno contarle, sobre todo a la gente que no va a estar aquí el próximo, en el país, en Argentina, el próximo 27, no me equivoco, ¿no? Con la fecha, 27 de noviembre, en The End es el tema. Bueno, se hace la cumbre del metal, va a estar tocando Logos, va a estar tocando Candente, que es la nueva banda del Pato Strug, que pasó por aquí hace muy poquito. También iba a tener también esta ocasión el regreso, uno de los tantos regresos de El Reloj, que me parece que en este caso no suena como un regreso más, sino como una gran ocasión más también de volver a presentar a la banda. Sí, sí, se buscó justamente... No sé si la palabra que cabe es cuidar eso, pero creo que en el fuero íntimo nosotros sentimos eso, de cuidar este regreso, o sea, de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Volcarlo de una forma que llegue a la mayor cantidad de gente posible, fijarnos de qué manera regresamos, ¿viste? A lo mejor son pequeños detalles o pavaditas, pero son importantes lo del regreso, ¿no? Bueno, no va a aparecer porque sí. Lo que sí me parece muy importante es que me expliquen cómo se gestó el regreso. O sea, la banda, bueno, estuvo separada por algún tiempo. Sí. Bueno, es fundamental que los ponga por ahí un poco en antecedentes. Es una banda que tiene dos bajas importantísimas. O sea, una Willy Gardy ya hace bastante tiempo. Un tipo que yo lo recuerdo como un personaje muy lúcido y muy entrañable en muchos sentidos, y que por ahí fue contracorriente en un momento en que todo el mundo iba para otro lado y apuntó un camino que muy pocos veían en ese momento, ¿no? Yo lo recuerdo así. Tal cual, mira, para que tengas una idea, mira qué pequeño detalle, pero sí, qué importante. En esa época, antes que saliera de Van Halen, él hacía tapping. Claro, totalmente. Por ejemplo, ¿no? Mira, viste, y era algo como fuera de época. O sea, la gente por ahí lo miraba y decía, ¿qué es eso? No, bueno. Sí. Sí, yo me acuerdo que una vuelta que hablé con él, me hablaba del proyecto que tenía entonces, que era Expreso Zambomba, que ya el nombre era medio para alarmar, ¿no? Y estaba realmente con una cosa tipo de experimentación, que algo que hablé hace poco con Daniel Telis, que también me contaba un poco de esta historia. Y de pronto veía cosas que yo decía, pero esto es muy loco, esto no va a pegar acá, no se va a llegar a esto. Y sin embargo, por ahí lo vio en ese momento, ¿no? Y el otro, bueno, el tecladista Luis Valenti, que yo lamentablemente estaba en España también cuando me enteré, y que fue una cosa que me tomó completamente por sorpresa, supongo que como a todos. A todos. Claro, pues fue además un miembro indispensable del grupo durante mucho tiempo, y que en algún punto, vos refrescame la memoria, cuando yo estaba haciendo la revista Madhouse, me vino a traer el material y todo, y me contaba un poco cómo era la historia, y tenía una polenta el tipo, terrible. Sí, en ese sentido sí, iba muy, muy, muy para el frente. Bueno, eso también, viste, nos cayó como a todos, como vos decís, viste, una persona sana, ¿me entendés? Los dos, viste, uno por accidente, bueno, y Luis le falló el corazón en un viaje que venía para acá en micro. Y bueno, son cosas, viste, que uno nunca termina de entender, viste, ya, o de aceptar, más que nada, ¿no? Y bueno, pero nosotros tratamos, viste, de lo posible que, bueno, la memoria de ellos, viste, nunca... O sea, que estén siempre permanentemente vigentes, ¿no? A través de los temas, de todas las cosas que ellos también hicieron, ¿no? Pero fíjate que tanto Willy Gardi como Luis Valenti tenían un sonido muy particular. Sí. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Tratamos de tenerlo. Uh-huh. Así que pienso que la banda es un fiel reflejo de aquel reloj. Vos fíjate que hay una diferencia entre lo que fue la vuelta, la primer vuelta del reloj y esta. Ajá. Que es que volvimos al viejo formato de dos guitarras. Claro. Después que falleció Gardi, durante 10 años la banda se mantuvo con una sola guitarra, que era yo. Ahora volvemos al viejo formato de dos guitarras, que era lo más fiel y lo más parecido al viejo reloj. Está bien. ¿Están componiendo temas nuevos? Es una pregunta importante. Sí, sí. ¿Y el componer temas nuevos implica las dos guitarras de entrada? Sí, por supuesto. Ajá. Sí. Ok, ya va todo pensado en esa dirección. Sí, no, claro, claro. No hubo, viste, una cosa de decir, bueno, uno es un capanga y otro no, viste, o sea... Se dio naturalmente, o sea, mismas veces estábamos armando los temas y Isabel decía, mira, che, en esta parte tal cosa yo y por ahí Juan Manuel puede hacer tal otra, ¿entendés? Sí, una sí, cosa sí. Natural, o sea... Todos conocemos los aires tiránicos de Juan, además. Sí, totalmente. Totalmente, son 75.000 compases de doble bombo y el resto, sí, el resto aplaudimos. Lo que puedan metan en medio de esto. No, lo que pasa, mira, a nosotros, yo... por ahí hablo por todos, ¿viste? Nos gusta el formato de banda, ¿entendés? No de, bueno, no, porque yo soy Juan Espósito, o él es Zavala, o, ¿entendés? O sea, nos gusta que los demás integrantes se sientan dueños de la banda también, ¿entendés? Uh-huh. Y que puedan aportar sus cosas, ¿viste? Porque hay mucha gente que toca bien, ¿viste? Son buenos músicos y eso mata. Buena gente, ¿eh? También, ¿viste? Uh-huh. También eso es importante a la hora de tocar con gente. No solamente que sea buen músico, sino que son buenos pibes, ¿viste? ¿Cómo fueron armando esta formación? O sea, ¿cómo se fue consolidando? Mirá, viste cómo es totalmente casual. A lo mejor yo ni siquiera lo tenía en la cabeza, por ejemplo. Yo y se fue dando así encuentros ocasionales con uno, con otro, un café de por medio. Ajá. Che, sí... ¿Y qué pasa si hacemos tal cosa? Uh-huh. Fue pasando así. Pero conocidos de algún lado, así me van, sí, contando a ellos. Ustedes, son con Jorge, nosotros y Mariano ya habíamos estado tocando porque estábamos en la banda de los Ex Imperio que se llamaba Pirámide y uh-huh. Bueno, nosotros tres ya nos conocíamos. Ah, después, claro, yo había hecho La Gamba un par de shows y ahí fue donde los conocí, uh-huh. Donde había pensado... Igual hacía años que habíamos perdido el contacto y nos volvimos a encontrar por casualidad después de un show de Richie Coxen con Jorge y... ¿Qué, ahora este que vino? No, el anterior. De las primeras veces. Ok. Y ahí otra vez nos pusimos en contacto. Me acuerdo que le dije, Jorge, ¿puedo ir a tu casa? Me dijo, sí, venite. Otra vez volvimos a estar en contacto y a la semana él me dice, vení que quiero hablar con vos porque hay un proyecto. Y bueno, digamos que de los tres fui el primero... en ser reclutado para esta vuelta. Y ahora Mariano va a decir algo muy importante. No tengo nada trascendente para decir, la verdad. No, en mi caso, bueno, yo a Juan cada tanto me lo cruzaba y bueno, surgió la magia de la telefonía celular, a lo cual fue, bueno, pasame tu número, bueno, te dejo el mío. Y ¿qué fue? Hará casi poco menos de un año, suena mi celular, como te dijeron, un martes a las 11:30 de la noche. Hola, sí, te habla Jorge, el vikingo. Hola, Jorge, hacía como 6, 7 sí. años que no lo veía. Uh-huh. Che, mirá, te cuento, tenemos un proyecto. Mirá, volvemos a juntar el reloj. ¿El reloj? Y pues yo tocando en el reloj. Y bueno, después bueno. Se dio que fui a un ensayo. Bueno, las cosas más o menos empezaron a sonar. Y bueno, aquí estoy. Está bien, te tocó, digamos, un trabajo particular que es sí. ponerle un sonido de teclados histórico también a la banda, ¿no? Sí, tiene que bailar con la parte más pesada. Sí, sí, sí, totalmente, toda una responsabilidad. ¿Y el caballero acá presente? Y en mi caso también, lo conocí a Juan Manuel uh-huh. y también me comentó de esta vuelta de la banda y yo, bueno, siendo bajista ya del género, digamos, de hace sí. unos cuantos años... Fui, claro, con razón el ensamble, tenían como otra mitad de la naranja, claro, armada. Claro, más o menos así. Encima, Oscar tiene una particularidad, uh-huh. ¿no? Y que encima toca trompeta, Oscar. Una cosa ajá. extrañísima en un bajista del género este, y el tipo que hace la trompeta y se pone a tocar. ¿Hay pensado hacer algo con eso? Y yo ya sugerí, más que sugerir, le dije, ¿cómo no vas a colgarte una trompeta? Pero, o sea, hacete un cover de Louis Armstrong. Claro, totalmente. Mira, en una época cuando nosotros la primera vez que pelamos violín en vivo, vos no sabés lo que era. La gente le costó bancársela y se la rebancó, que fue cuando empezamos a hacer... La ciudad desconocida, claro. que Willy hacía mi introducción con el violín, claro. Y los tipos estaban tan acostumbrados a que le arranquemos la cabeza que, viste, se desesperaban, no lo bancaban tanto. Igual yo y creo... después de a poco, viste, fueron. No, pero yo igual creo que la gente se acostumbró, por lo menos en una época determinada, a esperar sorpresas del reloj, ¿no? A ver, vos iluminame por si yo me pierdo, ¿no? Pero de los festivales o de los shows más grandes que hicieron fue uno que dieron en el Luna Park en los 70s. Sí. Creo que fueron dos fechas. Sí. Bueno, en aquel show yo creo que no hubo nada tradicional o nada conservador en eso. Hubo muchas sorpresas en la presentación y la gente salió como diciendo... ¿qué estoy viendo exactamente? ¿No? Eso era característico de la banda, lo transgresor y lo sorpresivo. Uh-huh. Vos fíjate que en una época fuimos tres guitarras. Claro. Había tres guitarras y se nos ocurrió, ¿y por qué no? Y vamos a poner las tres, ¿viste? Y salíamos, claro. Era una guerra. Inclusive Luis Valenti me había propuesto en una época algo que era, para mi gusto, ya demasiado, me acuerdo y me río, ¿viste? Demasiado transgresor, que no lo hice nunca. Y yo pasan cambio los años. De sexo, eso te referís. A eso ya estamos acostumbrados. Y ahora yo veo tantas cosas. Vas a ser un fracaso como mina, sí, te lo anticipo. Me parece que es un malobato, me lleva ventaja todavía. Y veo tantas cosas que digo, tenía razón, Valenti. No sé, ahora lo estoy considerando eso. Y sí, tenía. Era muy precursor en eso, pobrecito, ¿no? Que en paz descanse, era muy precursor. Y sugería tantas cosas que vos decís hoy en día, pero no estaba para nada errado en algunas cosas, ¿no? que me comentó así, que vos decís, lo podés traer hoy en día a la práctica tranquilamente, ¿viste? Sí. Lo que decía Osvaldo de las tres guitarras, yo algún momento lo mencioné cuando fue la ocasión histórica de que Iron Maiden salió a tocar con tres guitarras por primera vez, que yo ponía por ejemplo las bandas sureñas, los Estados Unidos, viste, Lynyrd Skynyrd y sobre todo The Outlaws, que tenían esas tres guitarras al frente, pero a la hora de citar algún referente nacional decía, y acordate que una época que el reloj también tenía tres guitarras. Sí, no duró mucho, pero fue buena la experiencia. Sí, sí, era rara porque uno no sabía qué hacía la tercera guitarra en principio, viste, era como un líbero. Claro, viste, o sea, lo tenías ahí, o sea, uno defendía, la otra atacaba y el medio era el enganche, el enganche. Totalmente. Che, vamos a escuchar el segundo de los temas de este electroacústico o de músicos electrocutados o como queramos llamarle. Esto es también un tema sin nada de historia, alguien más en quien confiar. Después seguimos comentándolo. We'll be right back. Bueno, alguien más en quien confiar, y podemos confiar también en este regreso. Y una canción que también le dio a la banda unas satisfacciones terribles. ¿Me equivoco? No, para nada, no. Fue una de las tantas también. La otra fue el Blue del Atardecer. Que eso iba, eso este iba tema, próximamente. Claro, este tema, lo particular que tiene es que nosotros, por ejemplo, inclusive viste que nosotros los integrantes de la banda, menos Willy y Luis, lo demás no sabíamos de qué se trataba, ¿viste? Uh-huh. Decíamos, está bueno, ¿viste? O sea, parecía un tema, ¿viste? Cantadito para la minita, ¿viste? Uh-huh. Entonces después con el tiempo, ¿viste? Nos empezamos a enterar de que la onda era de que una vez, ¿viste? Luis y Willy habían discutido, ¿no? Esas discusiones rutinas, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero, ¿me entendés? Y bueno, se fueron un poquito al carajo y tuvieron, que no se saludaban, ¿viste? Entonces, ajá, Willy le hizo el tema a Luis, la letra. Sí. ¿Me entendés? Ah, fue así. Fue así, ¿viste? Ah. Y nosotros nos enteramos, pero muchos años después, ¿me entendés? Y yo digo, mirá qué loco, claro. ¿Viste? Ahí empezamos a acoplar todas las cosas. Porque, ¿viste? La letra dice, mañana iré a buscarte igual que todos los días, que era cuando uno se encontraba para ir a ensayar. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Y quiero verte una vez más, ¿no? Yo también me comí que era una cuestión amorosa, sí, ¿eh? Sí, yo también. Sí, no, sabido. En sí es una cuestión amorosa, porque hay, claro, tanto en el sentido amor, del amor de banda. Este es uno más. Y después nos enteramos, justamente también, en vivo, en un programa, ¿viste? Cuando Luis dice, no, realmente, bueno, la historia de ese tema fue así. Fue que, ¿viste? Con Willy nos habíamos peleado y bla, bla, bla. Y me hizo el tema. Y nosotros nos quedamos, pero te digo, asombrados, porque estuvimos un tongo de años sin enterarnos, ¿viste? Claro. Tocándolo, todo, qué bueno, ¿viste? Pa, y nada que ver, así que mirá qué cosa loca, ¿no? O sea, lo que es la amistad, ¿viste? Cuando cosita loca llamada amor. Claro, claro, no, pero es de profunda amistad, porque uno más allá de que, ¿viste? A veces puede tener diferencia con uno, ¿viste? Pero después en el fondo, o sea, en lo espiritual, ¿me entendés? No, no, además las diferencias que enriquecen son las de los amigos, justamente, sino claro, para que claro, por ese lado totalmente. ¿Cómo nos tomó el tema? En algún momento se produjo un revival del llamado rock nacional, lo tocamos tangencialmente al principio, pero en algún momento se produjo como una vuelta y se citaban a todos los referentes de los años 70 como parte de una historia, pero la cosa no quedó ahí, continuó, y hoy en día te encontrás, por ejemplo, a un Ricardo Iorio que hace un cover de un tema para el disco solista de él, sí. O te encontrás con un montón de ideas dando vuelta y de gente que recuerda. Yo, a ver, tengo que mencionar una serie de cosas por ahí para poner en referencia a mucha gente. Claudio Marchello estuvo alguna vez en la banda. Sí, totalmente. Claro. Claudio Marchello, Beto Cerioti. Totalmente. O sea, es una banda que de algún modo actuó de semillero a lo largo de los años, con idas, con regresos, sí, y demás. Sí, sí, sí. ¿Mm? Después, como era. Daniel Telis estuvo. Daniel Telis. Sí, sí, sí. Nico. Nico Takara. Nico Takara también, mirá vos. Y hay una cosa que es maravillosa, que es como si siempre fueran parte de esto, ¿entendés? De la banda, porque. Sí, van a tocar, bueno, vamos, me colgo la viola y vamos, viste, que hay esa amistad que va más allá del rótulo de banda, viste, sí. Se prenden a tocar como si fueran. Lo bueno es que parte. Hoy en día cualquiera de estas personas que vos nombraste, vos le decís, che, ¿no querés tocar un tema, invitarlo? Y pero viene con muchísimo gusto. Está bien, me veo obligado a preguntar, también. Entonces, ¿y Fresa? Y Fresa, bueno, fue una circunstancia, de la vida, viste, así, después del fallecimiento de Luis, de Willy, que, viste, se bajoneó tanto que, viste, no tuvo fuerzas como para seguir adelante el proyecto, ¿no? Está bien, no al formato banda. Claro, o sea, le daba como no sé qué, viste, porque lo que pasa es que la presencia de Willy era muy fuerte, era. O sea, el tipo no pasaba desapercibido, pero en ningún momento. No. Es un tipo que era totalmente re jodón, estaba te contaba 200.000 chistes, te cagaba de risa. Uh-huh. O sea, era una presencia muy viva, ¿viste? Sí. Y bueno, nosotros en ese sentido lo comprendimos bastante bien, porque inclusive a nosotros también nos costó, ¿viste? Era medio bravo, ¿viste? Uh-huh. Pero está todo bien con él, ¿viste? Nosotros inclusive después salió de... Disculpame, después de... ¿Cuánto tiempo volvimos a locar después que falleció Willy? Y tardamos... 5 o 6 meses, sí, 6 meses. Tardamos. Entramos en la sala de vuelta, después que fue muy hablado esto, uh-huh, tanto con entre nosotros como con la misma madre de Willy Gardi, sí, que ella fue una de las primeras que nos alentó para seguir. Uh-huh. Ella fue la que nos dijo, nosotros como pidiéndole permiso, porque ensayábamos encima en la casa de ella. Uh-huh. Y dijo, no, ustedes tienen que seguir porque él hubiese querido que siguieran. Bueno, decidimos seguir y el primer día después de eso, que nos volvimos a juntar, entramos en la sala, nos colgamos la guitarra, el bajo y todo y no pudimos tocar. Buenísimo. No pudimos tocar. Nos dijimos, no, claro, viste, sacamos. Paralizados por la sombra que había quedado. Sí, por el hueco, fue tremendo, que había un ambiente. Imagino que también pasó lo mismo con Luis luego. Sí, ¿no? No, totalmente, sí, sí. Está bien, está bien. Si no, a mí me llamó la atención, le preguntaba lo de Fresa por el tema de que me enteré que va a estar haciendo temas del reloj ahora dentro de... Sí, claro, sí, se larga con su proyecto solista, claro, al cual le decíamos todos, mejor. Lo mejor, porque es un reloj y hay que sacarse sombrero con él. Este es un referente importante, entonces le tiene que ir bien, y si le va bien a él, le va bien a su proyecto, le va bien a la banda, porque tiene puesto en el corazón el reloj, entonces le tiene que ir bien, a él le tiene que ir bien. Vamos a confirmar o desmentir un mito. Cuando sonaba la banda en los 70, yo me acuerdo que el comentario era, y no, le pusieron el reloj porque suenan como un relojito. ¿Venía por ahí? Por ahí venía. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos qué nombre ponerle, ¿viste? Ajá. Nosotros buscábamos un nombre que significara espiritualmente no sé qué, ¿viste? Uh-huh. Y no lo enganchábamos, ¿viste? Y salta uno de los pibes que estaba siempre con nosotros, que nos ayudaba a armar las cosas, así, ¿viste? Ajá. Y nosotros íbamos y le poníamos nombre difícil, ¿viste? Raro, ¿no? ¿Viste? No queríamos hacerlo. Y salta este y dice, che, ustedes son boludos. Y dice, ¿por qué no le ponen el reloj? Y nos miramos entre todos como diciendo, viste, este está loco, viste. Uh-huh. Porque nos sonaba algo raro el reloj, viste. Sí, sí, sí, en aquella época. La carera, qué sé yo. Y después empezamos ahí, claro, el reloj. Y, pero ¿y por qué? Le decíamos a él. Uh-huh. Y él dice, y porque boludo, dice, suenan como un reloj. Ya. Es un relojito. Y nos miramos todos y dijimos, pum. Adelante, esa, está bien, confirmado el mito entonces, bueno, no estaba fuera de lo estaba, que creía. Estaba bien encaminado. Bueno, porque volviendo... después hubo mucha gente que lo asoció con reloj no marque las horas, ¿viste? Sí. Ah, mira vos, lo que faltaba, claro. Bueno, eso sí, claro. Che, una vez, viste, me para uno, me dice, che, loco, me dice, así que vos sos músico, ¿no? Le digo, sí, sí, ¿y dónde toca? El reloj. Ah, el reloj, dice, sí, reloj, no mal, ¿qué viste? Le digo, no, pero... Por eso, sí, hubo... No faltó bien. Le digo, no es... Che, volviendo a lo que iba a preguntar antes, ¿cómo los tomó ese regreso del rock nacional en su momento, de toda la onda? Vamos a revalorizar lo que parecía que en un momento no le importaba a nadie. Pues de golpe, yo recuerdo que cuando apareció Tango Feroz y toda la historia, todo el mundo era fan de Tanguito, todo el mundo se acordaba de La Balsa, todo el mundo rememoraba los 70s y de algún modo las bandas que yo veía en aquella época habían quedado fuera de la película. Con lo cual me volvía completamente loco, porque decía, yo lo que recuerdo con más cariño eran las bandas que acá no están. Claro. O sea... Claro. Mirá, lo que pasa que el regreso nuestro, viste, no fue apoyado como tenía que haber sido. Uh-huh. O sea, bueno, te olvidé que estamos hablando de un reloj en el cual vos conociste, en donde, viste, llenamos 3 Luna Pares, sí, 2 Coliseos al hilo, hicimos todos los teatros, teníamos 4 o 5 conciertos por noche. Uh-huh. O sea, era una bocha. Ahora, volver de todo eso, ¿viste? Uh-huh. A una nueva etapa y sin tener el apoyo, ¿viste? Que uno necesita de una banda de esa magnitud, ¿no? Sí. Para que la gente que se lo perdió lo conozca mejor. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, medio un poco nos jugó en contra. Uh-huh. ¿Me entendés? Porque nosotros salimos como una banda grosa, pero no teníamos apoyo, no teníamos ningún apoyo. Claro. ¿Me entendés? No es una historia nueva. Pasaron claro. 15 años en el medio. ¿Me entendés? ¿No? Claro. Entonces tuvimos que arrancar todo a pulmón y a nosotros nos resultaba raro, ¿viste? Porque veníamos, ¿viste? Luna Park no es joda, es chico. No, es chico. No, ¿qué va? ¿Me entendés? Entonces estuvo tocando Rata toda... Blanca hace poco, hizo claro. primero una función, después otra. Claro. O sea, y ustedes le fueron seguidas las funciones que hicieron en aquella época. Claro. O sea, y... que era, hablamos de una. Convocatoria más que importante, o sea, histórica en muchos sentidos. Entonces, viste, nos dimos cuenta de que estábamos muy solos, viste, y que de repente, bueno, que la íbamos a tener que remar mucho porque, qué sé yo, habían pasado un par de generaciones que no había pibes jóvenes que al reloj no lo tenían, uh-huh. lo tenían de comentario, ¿me entendés? Y... Yo me acuerdo de un cemento que hicieron uh-huh. en algún momento, o en alguno de los regresos. Donde no puedo recordar con qué bandas compartían cartel en cemento. Con Hermética me parece que era, puede ser. Con Lobos, puede, con Lobos, Lobos me con parece. Lobos, con Lobos me parece. Una vez fue con Lobos, otra vez fue con un festival que se hizo horroroso, que estaba hasta dividido. Uh-huh. Estaba Hermética. No, esto creo que fue con Lobos, porque eran bandas que eran de corte puramente metálico, me acuerdo. Uh-huh. Pero lo que sí me también recuerdo de aquella época o de aquel momento era que. La gente que escuchaba decía una banda que se llama El Reloj y no relacionaban con algo anterior, claro. ¿no? Sino con algo del momento, hasta que empezaron a tocar y dijeron, ah, bueno, ah, ok, está bien, siendo así, ¿no? Era como una sorpresa, pero el lazo perdido en el tiempo, claro. bueno, eso era lo que dañaba más. Y después de los varios regresos y todo, viene la etapa aquella. De Hombre de Hoy, Mercado de Almas, todo. Ahora vamos a hablar de eso, pero me gustaría introducir a la gente con uno de los temas que grabamos hoy y que grabamos como si lo hubiera tocado yo, lo digo. Mirá cómo estoy. Mirá cómo pasaron de tocar en el living de casa a ser parte de la banda soporte. Buah, vamos con El Mercader, que, bueno, adelante con eso y vamos conociendo un poco más de la historia del reloj. Una vez más, vuelvo a sentir. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, ya vamos develando más o menos las incógnitas para aquellos que por ahí no estaban al tanto, sobre todo en España, porque, repito, si uno cita determinados referentes fuera del país es una cosa, dentro del país es otra. Cuando tuvieron la oportunidad de grabar esos discos fue algo más bien raro, porque venían de una producción anterior que era Santos y Verdugos, si yo mal no recuerdo, y hasta ese momento venía muy ligado a todo lo que era compañía grabadora y a la manera tradicional de hacer las cosas. En aquel momento, estamos hablando que fines de los 90, por ahí. Por ahí, ¿no? 90, un poco después. 94. Santos y Verdugo, Santos y Verdugo, 94. Claro. 95. Y el otro, 2000-2002. Sí, 2000-2002 fueron, ¿no? Sí. Claro, ahí ya se habían descalabrado las cosas, ¿no? A ese nivel. Y ya es como, viste que Juan te comentaba al respecto de que uno estaba solo. Sí. Y ahí sí te dabas cuenta que realmente era eso. Estaban realmente solo. Que creo que es lo que pasa en general. O sea, todas las bandas nos está pasando eso. Así que hubo que remarla, que luchar, grabarla por nuestra cuenta, bueno, y editarla de la mejor manera posible. Uh-huh. Así todo lo que nosotros vimos en nuestro pequeño alcance, digamos, de ese momento, era que había sido bien recibido el disco. Uh-huh. Pero con las limitaciones del caso, de la distribución, ¿no es cierto?, de la difusión, era todo muy... Había era cuesta arriba todo. Claro, así todo se vendió muy se bien. Vendió, sí, sí. Era una buena producción, fue un disco que se grabó en el estudio de Fito Páez. Estamos hablando de Hombre de Hoy. ¿No? Sí, sí. Y la venta anduvo muy bien. ¿Viste? Después, bueno, nosotros nos mandamos un par de inversiones mal hechas y bueno, pero el disco caminó bien, a pesar de que lo distribuíamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, Mercado lo mismo también. Mercado, o sea, también fue una producción también independiente que se hizo en Panda. Y Mercado, bueno, era el que tenía Hombres de Hierro, ¿no? Sí, claro, sí, que era una versión de un tema de León Gieco, sí, que bueno, que era impensable escucharla como un tema pesado, y sin embargo se armaron con ese tema. No se nunca la oportunidad de ese disco tampoco. Es muy probable, porque yo recuerdo se vendió que en forma under. Fue además con la explosión del Corralito y toda la historia, ¿no? Claro. Fue en ese momento. Sí, sí, sí. Fue un mal momento para hacer cualquier cosa. Sí, claro. Sí. Mal momento para vivir. Ni siquiera fue blanqueado ese disco. No, pero se vendió, anduvo muy bien. Lo que pasa que nosotros seguimos, o sea, hasta ahí seguíamos, viste, todavía pecando, viste, con las compañías, ¿no? Ajá. Porque De repente pecando con las compañías. Claro, suena qué durmiendo. Buen tema, qué buen nombre. Es bueno, sí, qué es bueno, porque suena durmiendo con el enemigo. Sí. Claro. Bueno, es que es así, ¿entendés? O sea, de repente vos ves que el disco, bueno, lo tiene un montón de gente, lo tienen, viste, está en un montón de disquería. Uh-huh. Y después vos vas y, qué sé yo, le pedís un apoyo, o sea, que te haga algún afiche, que te hagan un apoyo de difusión. Sí, una firma de discos, lo que sea, claro. Bueno, nada. Bueno, está bien, si no me das apoyo de disco, mostrame las declaraciones de venta, ¿viste? Algo como para que nosotros agarremos ese dinero y lo invertamos. Sí. Siempre cito el comentario de Willy Quiroga, ¿viste? Claro. Que una época me estaba con un grupo de gente en Match Music, y en un momento dice: pero me vas a hablar a mí de las compañías, vos sabés cuánta plata hice yo con la Biblia, uno de los discos más vendidos de la historia. ¿Sabés cuánta plata hice? Decí un número, cero hice. Las cosas son así, no hay nada que hablar. Claro, ya a partir de ahí. Entonces, viste, qué sé yo, nosotros por eso, viste, antes, cuando estábamos ahí en el corte, viste, uh-huh. que estábamos hablando, ¿no? Del proyecto del nuevo disco y sí. todo eso, que estábamos más o menos en veremos con el tema compañía, ¿no? Porque uh-huh. uno ya, qué sé yo, viste, vos te quemás con leche y ya lo sabemos todo. No, que además rata, el músico quiere tocar y tampoco, cuando uno se mete en temas de administración, distribución y todo, no está tocando, está haciendo algo que no tiene nada que ver con los suyos. Exactamente, se está dispersando, no pasó eso. Se dispersa la energía, porque estás diciendo, estás pensando que ahora estamos haciendo todo el tema, no, pero hoy mirá que a lo mejor tenemos la posibilidad de ver a fulano o lo que sea. Y no pones todas las armas puestas en lo que tiene que ser, que es la música. Nosotros tendríamos, todos nosotros, que estar pensando en la música. Y muchas veces estamos pensando como nos pasa a todos, a todo el mundo, en un montón de otras cosas, ¿viste? Claro, por ejemplo, ahora, en este momento, estamos pensando en la música y no, por ejemplo, en compañías, ¿me entendés? Uh-huh. Que es importante que la banda, ¿me entendés?, esté sonando bien, que podamos hacer seguir haciendo música como la que venimos haciendo, o mejor, uh-huh. o sea... y no en la compañía. Antes, viste, nos preocupábamos primero en la compañía y capaz que, viste, por ahí, viste, dejábamos un poco de darle más a la música, ¿me entendés? No, ahora no. Le damos a la música. Bueno, vamos a cambiar el tono porque veo que te estás deprimiendo con cada palabra. No, para nada. No, sí, que yo me deprimo porque encima conozco el tema y digo, es terrible. O sea, contame de lo que van a hacer, entonces, contame cómo viene el regreso y qué puede esperar la gente este próximo 27 de noviembre con el regreso del reloj. Bueno, a ver, algunos de ustedes, ¿quieren hablar ustedes, chicos? ¿No? Fuegos artificiales, chicas bailando cancán, ¿qué van a ofrecerle a la gente? Vamos a hacer un recorrido de toda la discografía del reloj. Ajá. Eso es lo que queremos hacer. Digamos, es como aquel viejo chiste, hay unas generaciones que todavía no nos conocen. Ajá. Vamos a justamente eso, a mostrarle de qué se trata. Digamos, es mostrar... ante la gente esta nueva y más la gente obviamente que ya tenga la banda, mostrar cómo está el reloj, qué es el reloj, qué uh-huh. fue y qué es lo que quiere seguir siendo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que vamos a hacer. Está puesto todos los cañones para ese lado, para luego demostrar, decir, mira, la banda está acá entera, compacta, te va a partir la bocha. Estamos apuntando a eso. ¿Qué tiempo le llevó sonar como sonaron recién? O sea, ¿cuánto llevan ensayando esto? No, bueno, a Juan y a Juan, porque van a pensar que los estoy delirando, pero me refiero a la banda. Estamos acá y hace meses, hará que estamos así, ¿cuánto hace que estamos? Unos 6 meses más o menos, dándole así, ¿no? Más sí, o menos, sí, por ahí un poquito más, pero dentro de sí, 6, 7 meses, una cosa y así. Yo que toco el mandato hará unos 40 años. Entonces se cae de maduro, viste, que la banda tiene una necesidad de material nuevo. Uh-huh. Tiene con qué, pero también está esa necesidad. Y aparte vos fijate que ellos como integrantes nuevos de la banda, pero que ya tienen puesta la camiseta y que ya la transpiraron, uh-huh. que hoy es el bautismo, por otro lado, oficialmente, ¿no? Acá en el programa es el bautismo de fuego de la banda. Bien, Están ávidos por justamente por eso, por pertenecer a la nueva composición. Ajá. Es lógico. Está bien. Estamos... O sea que hoy ya quedaron confirmados. Sí, o sea, sí, para sí. cualquiera que haga revisión de rock nacional o de metal nacional, ya los nombres de ellos tres ya los tienen que anotar porque en algún lugar tocaron. Ya están bautizados en el programa de César. Bueno, así que... tiramos agua bendita para todos lados y le damos. Che, la canción para cerrar de algún modo lo de hoy va a ser No Venimos Solos, que fue una canción que yo en el momento en que la escuché dije, ah, bueno, esto es algo muy particular, qué canción bellísima. Me enteré que, bueno, había sido una de las canciones que había dejado Willy, que nunca se había estrenado. Exacto. ¿Es así? ¿Me equivoco? Un legado. Legado. ¿Cómo fue que retomaron esa canción tan particular? Porque, mirá, la letra es impresionante, ¿viste? Uh-huh. O sea, así también, o sea... No es tan complicada, pero sencillamente muy, muy buena y emocionante. Como para contestarles a estos que te dicen que en el rock duro no hay buenas letras. Claro, no, aparte, por ejemplo, aparte es una letra así de vida, ¿viste? Uh-huh. De ser. Y qué sé yo, la probamos, viste, de rescatarla, de agregarle cosas, sacarle, que esto, que el otro, y después, bueno, no, nos gustó así como estaba, viste. Uh-huh. Originalmente la canción era, estaba tocada toda eléctrica. Con banda, todo. Ah, era eléctrica, sí, originalmente. Sí, sí, sí, claro. Un día dijimos, y si sale, ¿qué pasa? Uh-huh. Con así simple, sencillo. Claro, o sea, después hicimos, nos gustó la versión piano, uh-huh, tipo unplugged. Porque le cambia la onda. Y quedó así. Cuando vos ya ponés toda la polenta atrás, ya tiene que cambiar la forma de cantar él, ¿viste? ¿Me entendés? Uh-huh. Y es una letra que tienen, no sé, ¿viste? O sea, es una de las tantas letras, viste, que vos la ponés y plac, se te pone la piel de gallina. Sí, sí, sí. Es inevitable. Bueno, yo me acuerdo en un show, ¿viste?, en Show Center, uno de los tantos que hicimos, uh-huh, estaba el Tano Marcelo siempre ahí de invitado. Sí, decía yo, y estaba atrás de los trones. ¿Qué está haciendo Tano? Estoy llorando, boludo. Decía. Vos sabés que. O sea. ¿Me sí, claro. Una de las canciones más sencillas y lindas que hizo Will Gardy es esa y La Balada del Potrero. Sí. Ah, impresionante. Totalmente. La Balada del Potrero también es una de esas canciones que tienen tres acordes, pero que voy a decir tiene algo como magia, ¿viste? ¿Y va a estar? El 27 no, el 27 no va a estar, pero es una canción que siempre tenemos en cuenta. Tienen armado todo el repertorio. Lo que pasa es que lo del 27 es un poco. Venimos muy tirados de los pelos, ¿ves? Sí, sí. Habló acá Juan que no le queda ni uno en la cabeza. ¿Por qué? Porque. Nos dan un tiempo límite, sí, para hacer el repertorio. Es un festival, entonces, uh-huh, entonces hay que ajustarse a los tiempos. Teníamos más temas que veníamos haciendo y tuvimos, sí, que sacar un par. Además, es una canción como complementaria de la banda. La Balada de Patrulla, a pesar de que es hermosa, sí, es, sí, como un complemento para matizar un poco. Uh-huh. Está bien. En un show grande, este bien. No va a ser el caso. Claro. Acá lo que hicimos es enganchamos un masazo tras otro. Uh-huh. Viste, esa es la idea, ¿no? Bueno, pero la idea es que vamos a cerrar con No Venimos Solos, que es además una. Me pareció oportuno sugerírselo a Jorge en algún momento, porque es una canción muy especial y además creo que está muy ligada con las raíces de la banda y demás, ¿no? Pero lo que yo realmente quiero subrayar en este caso particular es que, más allá de que se trata de un regreso, entre comillas, de una banda que nunca se va realmente porque está en espíritu todo el tiempo, si se pierde en una banda como esta, en la oportunidad de verla, realmente, ¿para qué están acá? Porque es una banda muy particular que forma parte del semillero de todo y de la referencia de todo lo que se hizo en la Argentina a nivel rock duro. Así que cuenten conmigo desde ya para estar ahí en los primeros puestos, si es que me acreditan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo discutimos. Claro, totalmente. Pero por sobre todo lo que les deseo es muchísima suerte con este recital y con los que vendrán, porque yo espero el año que viene que vuelvan por acá y me, sí, cuenten cómo ha ido toda, mirá, la historia desde este punto. Desde ahora ya estás invitado. Se hace, este va a ser el tercer año consecutivo que se hace, que se llama Conceptuar. Ajá. No sé si lo escuchaste nombrar. Es un evento que es de corte más bien progresivo, sí, pesado. Sí, lo ubico. Así que ya estás invitado. Eso se hace el 11 de junio, ajá, el año que viene, en el Teatro Ifeté. Ah, bien. Está confirmado Nexus. Sí, tuvo por acá Carlos Lucena. Los amigazos, se suenan bárbaro. Uh-huh. Y una banda de Perú que se llama Frágil. Ajá. También una banda de allá, pionera y qué sé yo, en el movimiento peruano, progresivo. Uh-huh. Sí. Y bueno, y vamos a estar ahí en este Festival Conceptuar 2010, 11 de junio. Mira, así que no tenés excusa, te estamos invitando con. Sí, sí. No, además veo que tienen ya fechas próximas preparadas. Sí, sí, sí, y hay cosas armadas y todo. Está bien. Pero está bien. Obviamente, esta por ser la primera, porque digamos, se integran ellos, qué sé yo, es una fiesta el 27, así que ni falta hace que te acreditemos, porque ya está, okay, ya estás adentro. O sea, bueno, ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por permitirnos contarle a la gente de esta nueva vuelta del reloj y por estar acá presentes y salir. Claro, yo ni hablar, yo qué tengo que agradecer, o sea, tengo al reloj tocando en el living de mi casa, o sea que el agradecimiento mío es total al respecto. No, pero va, nosotros, qué sé yo, tenemos tanto para agradecerte, o sea, siempre fuiste un tipo así, viste, re cordial y qué sé yo, con. Y del palo. Con ese calor, viste, que nos das así a nivel. Y sensato, viste. Ser humano, viste. Bueno, chicos, por favor, que me ruborizo. No, pasame el billete rápido antes que me vaya corriendo. Vos viste que cuando vos estuviste en España, viste, uh-huh, siempre de alguna manera o algún, viste, sacudito o algo, sí, te, sí, llegaba, ¿viste? Siempre, siempre. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y eso vale oro. O sea, son cosas que nosotros, nah, viste, nunca olvidamos. Uh-huh. Siempre, siempre nunca, lo, eso, nunca, sí, lo vamos a olvidar. Bueno, es que no venimos solos y por eso mismo esto es ni más ni menos que El Reloj en su regreso. Esperemos y crucemos los dedos y sabemos que va a ser así, triunfal. Haciendo un tema muy particular, en este caso, Jorge y Mariano, solos, en la versión de No Venimos Solos. ¿De acuerdo? Y un abrazo a toda la gente de España. Bueno, ¿sí? Para el Mariscal Romero, para la gente de la redacción y sobre todo para toda la gente de aquí de la nave que está haciendo posible el noticiero de Las Pampas desde que empezó. Sí. Diego, Foco, Rodrigo, Walter, Sebastián, etcétera, etcétera, Martín, por supuesto. No quiero olvidarme de nadie, pero realmente se está terminando el año y yo hasta ahora no tuve la oportunidad de agradecer debidamente. Pero con este primer acústico, que en realidad no fue acústico, tengo que aprovechar el momento para agradecerles a todos y no solamente a la banda que ha debutado hoy, que lo ha hecho magníficamente en estos estudios, que también han sido bendecidos y bautizados oficialmente. ¿De acuerdo? Si me permitís el agradecimiento para todos los chicos que, uh-huh, o sea, estuvieron en todas, nos ayudaron a armar, pusieron su tiempo y su mejor voluntad, así que un agradecimiento para todos los muchachos de acá de la nave, porque estuvieron 100 puntos con nosotros. Y repetimos, no venimos solos. No venimos de eso solos. Se trata. No venimos. Vamos con eso, gente. Presenta un papel que ni el Y así es, señoras y señores, tuvimos hoy al reloj, ni más ni menos que una banda mítica desde los 70s, con idas, con venidas, pero siempre presente, como lo mencionamos. No me queda más que enviarle un saludo muy particular a la audiencia y, por supuesto, les recuerdo que este lunes 23 a las 20 horas en Estados Unidos 1379, un servidor presenta su libro, es una novela, El infierno y los celacantos. Si quieren venir, voy a estar ahí para firmar libros, para charlar, para hablar pavadas. Ustedes saben, pero lo tenía que decir porque de lo contrario me van a acusar de pasarlo por alto. Próximo lunes, entonces, 23 de noviembre, 20 horas, Estados Unidos 1379, la Academia del Lunfardo, los espero por allá. Esto ha sido todo en El Noticiero de las Pampas Argentinas. Y hasta la próxima.